Faltaban dos horas para que se iniciara la consulta ilegal convocada por Manuel Zelaya cuando un grupo de militares tomaba la casa presidencial y secuestraba al presidente hondureño. La emisora progubernamental Canal 8 hacía entonces un llamamiento a los ciudadanos. Venimos aquí porque hemos sido informados de que el presidente de la República ha sido secuestrado por las fuerzas especiales del ejército y ha sido llevado a un lugar desconocido. Ese lugar desconocido no era otro que una base militar desde donde el ejército decidía trasladar a Zelaya a Costa Rica. Mientras tanto, las calles de Tegucigalpa se llenaban de carros blindados y tanquetas. Las autoridades llamaban a la calma a la población, pero la tensión acumulada en los días anteriores hacía imposible un escenario de tranquilidad. Retroceda o no respondemos por nada. La polémica venía dada por la consulta con la que el presidente hondureño pretendía iniciar un proceso de reforma de la Constitución vigente. La negativa de las Fuerzas Armadas a apoyar el referéndum desató una auténtica crisis institucional que estuvo a punto de acabar con la destitución del jefe del Estado Mayor. La oposición había denunciado que se trataba de un burdo intento de perpetuarse en el poder, y aunque Zelaya había negado tales afirmaciones, lo cierto es que hasta su propio partido había pedido a los hondureños que no participasen en una consulta declarada ilegal tanto por la Corte Suprema como por el Tribunal Electoral. El temor ante lo que muchos califican ya de golpe de Estado es evidente, por lo que las próximas horas podrían ser vitales para el futuro de un país completamente dividido. Está haciendo una consulta popular que jamás en Honduras se ha hecho. En las Honduras de Honduras. El Tribunal Supremo de Justicia en contra. El fiscal general en contra. El Congreso en contra. La Iglesia, los obispos en contra. El relato de Katia Lara, una mujer de la resistencia. En marcha está en Honduras un golpe de Estado. Como quienes pelean son las palabras, parece este un golpe pacifista. El piquete de soldados es casi una excepción limitada a algunos sectores del centro comercial. El edificio militar donde estuvo guardada la cuarta urna, otra de las palabras en disputa, y el inmenso Hotel Marriott, toda una metáfora del país, se levanta al lado de la Casa Presidencial. Y cuando digo al lado, quiero decir al lado, a menos de 20 metros. Bien podría ser la suite del Marriott el lugar desde donde se puede asesinar al sucesor del golpe o a los mismos golpistas, claro. Toda la atención está puesta ahora en Costa Rica, donde el presidente depuesto y el ocupa se negaron a reunirse cara a cara y dejaron el futuro a manos de sendas comisiones sin recordar aquella sentencia del general. Un camello es un caballo armado por una comisión. Y por favor, no pregunten de qué general se trata. A la noche las palabras se suspenden por el toque de queda, que ya lleva una semana. La máquina de hacer rumores funciona a pleno durante el día. Que se esperan detenciones a la noche, que ya hubo 300, que el interior está peor, que el gobierno tiene una lista de 600 personas. ¿A usted le parece, señor? Se lamenta una persona por la radio durante un programa de la tarde. Se llevaron al muerto, se llevaron al chofer y al muerto. Estaban trasladándolo a la cochería y los agarró el toque de queda. Yo pienso que desde que él acordó con el Bloque Popular y la Coordinadora, que son como las entidades que aglutinan al Movimiento Popular, hace 2 años, una lista de 12 puntos que eran lo irrenunciable del Movimiento Popular, digamos, no lo irrenunciable. Esos 12 puntos era la agenda del Movimiento Popular, consensuada. Dentro de esa agenda estaba la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

porque lo que está ahorita no nos gusta, porque hay mucha violencia, mucha pobreza, mucha corrupción, mucha exclusión en este modelo de desarrollo. Y el pueblo necesita revisar lo que está pasando. Dile sí a ejercer tu derecho y deber de participar en el destino de Honduras. Dile sí a la cuarta urna. Una nueva constitución para el país. Una nueva expresión de voluntad para el país. Presidencia de la República. Y no podía hacer en el tiempo que le quedaba a Zelaya, digamos, nada para que esa fuera la posibilidad de una reelección, que era lo que la derecha decía, era su principal argumento. Igual que todos los líderes de América Latina que están apostando al socialismo del siglo XXI, uh-huh. Venezuela, Ecuador, lo que está haciendo Zelaya es creándose las condiciones para reelegirse. Lo que Zelaya es un dictador comunista. Ese fue el discurso de la derecha. Y técnicamente eso era imposible. Tramas. Membo Giardinelli, argentino. A las puertas de los consulados hay colas interminables de gentes que se quieren ir, corridas por la nueva pobreza, la rabia y la angustia. En todas esas colas hay cineastas, escritores, músicos, actores. La sangría aumenta por la falta de industrias, los ahorros robados impunemente por el banco terrorismo y la desprotección de un Estado que es un ausente, apenas un instrumento de vulgares sirvientes de bancos y empresas privatizadas. Tramas. Un respiro en el mundo moderno. Este país tiene la mayor tasa de natalidad de América Central, la población más joven y la mayor cantidad de pobres. Tiene también frontera hacia todos los estados y costas de ambos océanos. Es el narcotrampolín hacia la ruta norte y fue, hace 12.000 años, el paso obligado de los mamuts, aquellos dulces elefantitos vegetarianos de 10 metros que comían los inmensos helechos que aún hoy crecen en la zona. El salario mínimo es de unos $200 cobrados en lempiras, la moneda local. Homenaje a un cacique que resistió a los españoles durante la conquista. La canasta básica es de $700, sin contar gasto alguno en vivienda. La pobreza es atroz. 8 de cada 10 hondureños son pobres. Y el 37% de esos 8 viven con menos de $1 por día. Varias generaciones emigraron casi completas a Estados Unidos y las remesas son parte sustancial de una economía demasiado débil. En 2006, por ejemplo, entraron al país 2.359 millones de dólares enviados por familiares del exterior. Honduras es la paradoja de mi vida. Es un lugar del que huyo todo el tiempo. O sea, yo me fui a los 17 años porque me gustaba mi país, me gusta mi país.

Te llamaba para... para decirte que ahora las empleadas domésticas tenemos seguro social. El gobierno del Poder Ciudadano y el Congreso Nacional han concertado la inscripción obligatoria de empleadas domésticas y maestros jubilados al Seguro Social, beneficiando así a compatriotas que antes no tenían acceso a la Seguridad Social. Presidencia de la República. Sí, adiós. Hoy, todos somos Honduras. Él ya cometió delitos contra la Constitución y contra las leyes. Él ya no puede retornar a ser presidente de la República. Al menos que venga un presidente de un país de América Latina y lo imponga. Las miradas de Katia Lara, una mujer de la resistencia.